Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2647 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con esta banda australiana neozelandesa que se formó allá en Auckland, Nueva Zelanda, en 1985, Crowded House. Y la canción con la que arrancamos es Kill Eye, el ojo muerto, o mata el ojo, o mal de ojo, diríamos acá. El ojo bueno, chop. ¿Eh? El ojo chop. El ojo chop, sí. Buena música, como siempre, arrancando aquí martes 7 de febrero. Antes que nada, gracias a toda la gente que me mandó por redes sociales una felicitación el día de ayer. La verdad que me hubiera gustado tener el tiempo de contestarles a todos y cada uno de ustedes, pero pues la verdad fueron un buen número de amigos que me mandaron felicitar. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Arrancamos el programa con el equipo completo de Fórmula en los Negocios: Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, trabajando en las redes sociales, en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y nuestro asistente Anita ya cayó, mira, pobrecita. Le mandamos un saludo y un beso. Y Laura Alcalá me acompaña esta noche aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, aunque tenemos aquí una dormidita, mi vida, qué linda. Pero bueno, qué lindo tener niños presentes en la audiencia. Y pues un gusto estar aquí, Robert, con nuestros invitados, noche de especialista. Y pues aquí estamos, Robert, acompañándote. ¿Qué te parece si presentas a nuestros invitados? Con mucho gusto nos acompañan el señor Mario Montalvo Ortega, CEO, director general de Grupo Montalvo y Grupo Elite. Y también nos acompaña el ingeniero David Ascorra, gerente de marketing de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, David. Encantado de estar aquí con ustedes y tenido la oportunidad de llegar a todo tu auditorio. Qué bueno, gracias, Mario. Mi querido David, ¿cómo estás? Muy viejo, muy bien. Viejo conocido de Fórmula en los Negocios muy, y amigo bien. Nuestro. Claro que sí, muchas gracias, Roberto. Un saludo a la audiencia, a la gente que está pues ahí saliendo de la oficina, que está escuchando este programa de Fórmula en los Negocios. Bienvenidos, amigos. Oye, para arrancar así como tema, ¿cómo va Grupo Montalvo, Grupo Elite? ¿Cómo va? ¿Cómo pues arranca el año? Bueno, pues ya arrancó y ya se nos fue un mes y días. Ya sí, ya se acabó. Ni cuenta nos dimos. Pero bien, Grupo Montalvo, lo que somos el tema de seguros, va bien. Y estamos pues dedicando el programa de hoy a hablar un poquito de una de las partes de Grupo Elite. Sabes que tenemos Elite, que atiende enfermería y fisioterapia en casa. Y ahora estamos hablando de Casa Elite, donde estamos hablando de el club de día. Okay. Que es un concepto realmente extraordinario. Un club social para social, los adultos cultural, mayores. Cultural, correcto. De ejercicio, muy completo. La idea es que el adulto mayor, en vez de quedarse en casa encerrado en sus cuatro paredes, pueda ir a un sitio muy acogedor, muy elegante, perfectamente diseñado, donde va a tener una serie de actividades que van a ayudarle a sociabilizar, van a ayudarlo a ejercitarse físicamente, van a ayudarlo a activarse en el aprendizaje de nuevas cosas, van a ayudarlo a recordar y a memorizar, van a ayudarlo, tenemos un equipo de gerontólogos, psicólogos, que en el interín de las actividades van valorando gerontológicamente a nuestro socio del club, de manera tal que podemos anticiparnos un poco a eventos, a enfermedades, a circunstancias que con la tercera edad empiezan a aparecer, ¿no? de manera tal que con la propia actividad se va encauzando para que físicamente mejore ese movimiento de la caminada, o del alimento, o el tomar la cuchara, o el aprender, o el, en fin, realmente todo lo que se ve a tiempo, pues mejora y generamos una mejor expectativa de vida. No es este un lugar para, o sea, hay mucho estereotipo, ¿no? Es un club. Claro, claro. Habrá clases de idiomas, habrá juego de cartas, habrá dominó. Por ejemplo, aquí David nos va a comentar de lo que va a haber mañana y pasado mañana. Estamos invitando a nuestra audiencia, particularmente cualquier cliente de Grupo Montalvo, papá, mamá, tío, abuelito. Qué bueno, tu cartera en Grupo Montalvo, pues son sí, unos cuantos. Pueden ir mañana, miércoles, el jueves, sin ningún costo, a conocer, a entender cómo es este nuevo concepto. Aquí David nos puede platicar un poquito de lo que se está preparando para mañana y pasado mañana. A ver, ¿qué nos tienen para mañana? Muy bien, bueno, pues la invitamos cordialmente pues a quienes tengan papá, mamá, que estén aburridos ahí en casa, que de repente pues se van poco a poco como apagando, ¿no? Pues queremos invitarlos a que nos acompañen en Casa Elite. Les voy a dejar un número celular para que tengan oportunidad de apuntarlo. Es el 9991-971457. Repito, 9991-971457. Pueden llamar a este número para pedir más información. De entrada, ya mañana miércoles, luego ya inicia este programa de 2 días en el que a partir de las 9:30 de la mañana se estará aplicando una técnica llamada Qigong. Ándale. Qigong. Qigong se llama. Es una técnica, un ejercicio chino para mantenimiento y cuidado de la salud. Se basa en movimientos suaves y sencillos. Como Feng Shui, como el Tai Chi. Tai Chi, perdón. Del estilo del Tai Chi, que se conectan con la respiración. Tenemos especialistas en esta disciplina. Y bueno, pues empezarán a las 9:30 de la mañana, de mañana miércoles. Posteriormente a las 11 habrá una sesión de estimulación cognitiva con ejercicios para mantener y aumentar el rendimiento del cerebro de quienes asistan, ¿no? De gimnasia cerebral. Al mediodía tendremos un coffee break. Pues hablando de coffee break se refiere pues a algo especialmente diseñado para nuestros adultos mayores, con balance nutricional. Tenemos chef órale, ahí en el club. Muy bien. Y a las 12:30 habrá una clase muestra de teatro donde habrá acción y diversión. O sea, ese está preparado para el día de mañana, miércoles. Repito, el teléfono celular es 9991-971457. No tiene costo. Entrada gratis. Entrada libre. Obviamente, o sea, pues, que mayores de 60 años, me imagino, ¿no? ¿Adulto mayor o oye, pues a lo mejor por ahí hay algún cincuentón que se siente solo y lo tienen ahí abandonado, ¿no? No, sí, está muy padre esta actividad. El miércoles, el día jueves, también hay actividad. A las 9:30 habrá una muestra de fisioterapia grupal. Pues es un método curativo de enfermedades y lesiones físicas, ¿no? Vamos a tener gente de Grupo Elite Home Health Care, son especialistas en ese cuidado, tema, en el cuidado. También temas de tanatología el día jueves. Y bueno, pues también habrá una muestra de repostería, o sea, manos a la obra. Wow. ¿No? O sea, todo está en un ambiente muy, bien, muy padre, ¿no? Entonces, no se olviden, estamos en Casa Elite. Estamos en la calle 17. Calle 17, 299. Es rumbo a la calle 60 del Tecnológico. Es entre la calle 60 Norte del Tecnológico y la Avenida del Campestre. Ah, okay. Está en el fraccionamiento Campestre, sobre la 17. Es muy, muy conocido. Muy fácil de llegar. Muy fácil de llegar. Es muy fácil que entren a Facebook, Casa Elite, o a la página de internet, Casa Elite Mérida, y perfectamente ahí ubican también toda la dirección. Y fíjense, amigos, yo no sabía, pero encontrando información sobre el tema, Mario, en nuestro país el artículo primero de la Constitución prohíbe toda clase de discriminación motivada, entre otras causas, por la edad o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. El primer artículo de la Constitución establece eso. Y de ahí se parte, porque aquí desde 2014 entró una nueva ley, bueno, modificaron la ley aquí en Yucatán, donde los hijos se vuelven responsables de la manutención de los adultos mayores, en caso que así lo requieran, ¿no? Y la verdad es que los hijos tenemos una deuda enorme con nuestros padres. Claro, claro. Independientemente que nos dieron la vida, nos enseñaron, nos dieron ejemplo de vida, nos apoyaron en todo momento. Y es una buena oportunidad de darles un espacio para que, pues, para que los papás sigan aprendiendo, sigan creciendo. Se van a sorprender de cuántos años se les van a quitar a los papás que vayan al Club Elite. Por supuesto. Y vamos a seguir platicando este tema, amigos, porque es importante reflexionar. Mire, todos vamos para allá. Bueno, si es que usted llega, pero pues seguro por allá vamos a pasar la mayoría de nosotros, ¿no? Así es de que vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Don't Dream, It's Over. No sueñes que ya se terminó. Eso, ojalá le pudiéramos cantar eso a Donald Trump. Hay que mandarle esta canción. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo, publicado en 1986. Esta canción pues alcanzó, celebró sus 75 aniversario en el 2001. La Australiana Performing Rights Association, confesionando una lista de las mejores canciones de Nueva Zelanda y de Australia, y esta canción está incluida en esa lista. Buena selección, Juanelo, buena música, buen rock and roll para hacer martes. Mire, martes, fin, puentazo, tuvimos el primer puente largo del año, todavía comiendo tamales. Bueno, todavía, ¿no? Todo el mundo anda, ¿no? Ya el puente lo vamos a correr en lugar de que sea Guadalupe. Se viene carnaval. Guadalupe Reyes. Una lucha contra el cinturón. Pero bueno, quédese con nosotros. Déjeme darle una buena recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. El fraccionamiento Los Héroes, mire, este fraccionamiento que está acá en el oriente de la ciudad, sobre periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está ya el distribuidor vial que quedó perfecto, y ahí está la caseta de ventas de Grupo Sadassi del fraccionamiento Los Héroes. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno a dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. No pierdas la oportunidad. Miren, he insistido desde el año pasado, el panorama económico se está poniendo medio feo. Es el momento de tomar decisiones asertivas, y yo creo que la inversión en tu patrimonio es la mejor decisión acertada que puedes hacer este año. Recorre las avenidas y glorietas, tiene un centro municipal de tenis donde te puedes ejercitar. Su excelente ubicación te permite acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales y centros comerciales. No pierdas la oportunidad de marcarles. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. 176-3050, 176-3050. Y estate pendiente porque ya viene la séptima carrera Sadassi. Esta carrera que pues se va a llevar el 12 de marzo. No, déjame te checo la fecha porque aquí no me la pusieron. Pero bueno, hay que estar pendientes. Métete a la página de www.sadassiyucatan.com.mx. Por lo pronto, este 9 de febrero estamos invitados a la rueda de prensa para la séptima carrera Sadassi 2017. Acuérdense que es un eventazo la carrera, ¿eh? Es una verdadera fiesta. allá en el fraccionamiento Las Américas, que nuestros amigos de Sadassi, la verdad, lo hacen de maravilla. Es una carrera que ellos impusieron un alto estándar en el evento, así es de que no pierdas. Es una capacidad, yo creo que para 3,000 atletas. Así es de que se va a poner buena, siempre es en una buena fiesta. Después, la fiestecita después de la carrera, juguito, tortitas de cochinita, botargas, ¿no? Está bien. Tamalitos. Pues, ¿eh? Está muy bien, así es de que no pierdas el cuidado. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio el señor Mario Montalvo Ortega, de Grupo Montalvo, y David Azcorra, gerente de marketing, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro. Esto de Casa Elite está... Sí, esto de Casa Elite, Club de Día, que además tiene este gran equipo de gerontólogos y de psicólogos para asistir al adulto mayor, para que vaya a pasar el día, a divertirse, a aprender, a hacer manualidades. Ya vieron que ahorita mañana miércoles y jueves va a ser entrada libre para los adultos mayores, y qué mejor que si tienes a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, pues llevarlo a pasar el día para que vaya a relacionarse, a conocer gente. Igual y se topa con amistades de su época, que pueda platicar viejos recuerdos. Qué rico recordar y poder tener a alguien que te escuche para platicar tus anécdotas. Porque muchas veces en la familia como que, ay, otra vez, abuelo, nos vas a contar la misma historia. Entonces, pues en una casa club, pues es de eso se trata, ¿no? De hacer nuevas amistades, de conocer gente nueva y de poderle platicar con toda la tranquilidad tu experiencia y también escuchar las experiencias del otro, ¿no? Así es. Y bueno, pues nuevamente les pasamos el teléfono, el 9991-971457. De verdad, no se pierdan esta oportunidad. Si tienen a un abuelito, una abuelita, un papá, una mamá que pueda disfrutar esta oportunidad de conocer el Casa Elite Club de Día, claro. Pues se abren las puertas para el día de mañana, miércoles y jueves, con las actividades que mencionamos. ¿A partir de qué horas? 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Además pueden entrar a la página Facebook, Casa Elite Mérida. Casa Elite Mérida. Y fíjate, Robert, otra cosa que estabas mencionando de la Constitución en cuanto al apoyo a los y la defensa del adulto mayor. Fíjate que también, quien tiene las facultades para investigar todas estas cosas cuando un hijo, por ejemplo, no cumple con los alimentos para un adulto mayor, pues es la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia. Y fíjate, sin embargo, aquí, por ejemplo, en el Código de Familia, en el artículo 29, me parece muy interesante, fíjate, establece que los hijos e hijas están obligados a proporcionar alimentos a sus papás, y a falta o imposibilidad de los mismos, entonces es para los descendientes, o sea, para los nietos. Tómalo. O las próximas generaciones. Entonces, muchas veces los nietos creemos que ya no tenemos papel ni velo en el entierro, sino que ya era responsabilidad de mis papás cuidar a mis abuelos y pues ahora que se las arregle. Y pues después, afortunadamente, hay esta protección por parte de la ley hacia los adultos mayores. Y bueno, que por otro lado yo también me digo, qué triste que tenga que estar en la ley para que se cumpla, cuando realmente es una obligación moral, ¿no? Claro, es un principio de solidaridad, de ética, de amor, de Mario. Amor. Sí, sí, sí, definitivamente, ¿no? No, y de honrar a tus, claro, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Claro, claro. Sí, hay una creencia que la cultura oriental tiene mucha veneración por los mayores, por los ancianos. Por la sabiduría y la experiencia. Y por ahí surge la pregunta, ¿cómo es que en Occidente no sucede lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ciertamente en la cultura occidental la vejez es algo negativo, o se percibe como algo negativo. Muchas personas cuando dicen algo está viejo, a veces es sinónimo de que algo no sirve. Y pues es un tabú que se ha sembrado en nuestra sociedad, y quizás se deba a que se ha procurado más el culto al cuerpo, el culto a la belleza, el culto a la juventud. El culto a lo nuevo. El culto a lo nuevo, a la velocidad con la que se van mostrando cosas, y perdemos esa realidad que es envejecer. Y pues la realidad es de que son nuestros ancianos o nuestros adultos mayores son un reflejo de lo que nosotros somos, ¿no? De repente uno a veces no percibe esos detalles de estar, cómo estás tratando a tu papá delante de tu hijo. ¿Sí? Entonces a veces no cuidamos o no nos damos cuenta de la manera de cómo estamos haciendo eso, y nuestros hijos aprenden de ello. Pero yo creo que aquí, fíjate, pensando, porque está difícil pensar que vamos a cambiar a la cultura, como mencionaste, japonesa. Digo, seamos realistas, nuestra cultura nos encajona en esta deriva cultural, porque es lo que aprendimos de generaciones y generaciones. Pero a mí me parece sensacional que yo como hijo, y veo a mi señor padre, que ojalá estuviera, pero está en el cielo, tuviera la oportunidad de llevarlo a un lugar donde sé que se va a desarrollar, porque el punto clave, Mario, claro, aquí es ese. Sí. O sea, no es nada más para que lo cuiden, es para que siga desarrollando su, claro, su intelecto, su actividad, cierto, su emocionalidad, cierto, ¿no? Cierto. Así, correcto, es, así es. Y perdón, el nuevamente les extendemos la invitación, pues para que nos acompañen el día de mañana, miércoles, y pasado mañana, jueves. Todo el día. Todo el día. Recuerden, estamos en el fraccionamiento Campestre. Estamos sobre la 17, entre calle 60 Norte y la Avenida del Campestre. Es muy fácil de llegar. Va a estar toda la gente ahí esperándoles. Comuníquense al 99-91-97-14-57 para más información. Para confirmar su cita. Y ahora que andamos en estas ondas de la unidad patriotera que necesita nuestro país, pues es con ellos, con los primeros que tenemos que ser solidarios. Dar ese amor, ¿no? Y cuidarlos, ¿no? O sea, darles calidad de vida. Calidad de vida. Yo creo que esa es la palabra que hay que desmenuzar en todos estos mensajes. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción Don't Stop Now, no te pares ahora, es el primer sencillo del quinto álbum de estudio Time on Earth, The Crowded House, que fue liberado en Australia en junio del 2007. Buena música, buen grupo este Crowded House, ya lo hemos escuchado, a mí me gusta. Esto tiene el género de rock alternativo. Y bueno, pues fíjense, todavía en el 2007 lo sacaron en Compact Disc y Digital Downloaded, o sea, ya lo podías bajar de iTunes o algo así. Banda australiana, Crowded House, buena música. Juanelo, gracias por acompañarnos, gracias a usted por estar en sintonía con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Pero déjeme darle una recomendación. Mire, váyase, nosotros vimos el fútbol americano. ¿Qué tal el Super Bowl, eh? ¡Qué barbaridad, qué partidazo! Con ese final, verdaderamente escaló. Yo estuve a punto, antes de que terminara el tercer cuarto, de apagar la tele, de veras. Yo dije, no, esto ya... Ya ese arroz se coció. Sí, este arroz ya se coció. Y que se levantan y que ganan. ¡Qué partidazo! Lo vimos en el León Pardo. Y mire, estuvimos en la terraza bar de León Pardo. Espectacular la terraza con esas televisiones, el sonido. Además era una tarde fresca, muy rica. El aire estaba muy sabroso. Muy buena comida, unos cortes de carne, pero verdaderamente deliciosos. Sí. Obviamente la compañía, el licenciado Juan José Peña y su familia, la pasamos muy bien. Pero mire, este restaurante, el León Pardo, tiene la mezcla de estos dos mundos, de lo elegante y lo casual en la terraza, es para un ambiente ideal para jóvenes y adultos. También tienen desde el desayuno, el restaurante está abierto, es ya muy famoso el León Pardo por los desayunos, así es de que váyase a desayunar o a comer o a cenar. Le voy a dar el teléfono 688-3505, haga una cita, leonpardo.com.mx. Y además tienen en las bebidas el 2x1. Usted nomás se los recuerde y usted dice que escucha Fórmula en los Negocios y le regalamos una copa de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de probar sus lindos platillos, unos tacos de tuétano, un queso asado con chorizo. Un carpacho de atún que estaba delicioso. Y además, ¿sabes qué? A partir de las 12 del día ya regresaron las mimosas. Ah, ya están. Sí, allí en León Pardo. Así que a partir de las 12 del día puedes pedir tu sabrosa mimosa después de haber desayunado. Eso no es más que el champagne con jugo en naranja. Naranja, sí, ¿no? Sí, excelente digestivo. Es una manera elegante de curarte una cruda. Claro. Una de varias. Una de varias. Bueno, vayan a León Pardo, está en el tercer piso de Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene elevador, tiene estacionamiento techado, no tiene problema con usted. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo, y David Ascorra, el ingeniero gerente de marketing de Grupo Montalvo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, pues estamos hablando de Casa Elite y pues por supuesto Club de Día, los beneficios que representan para un adulto mayor el poder pasar allá en la Casa Elite, y más que nada que mañana, miércoles y jueves, de 9:30 de la mañana, ¿a qué horas, David? De 9:30 a 12:30, un rato por la mañana para que se abra la oportunidad que nos puedan visitar. Nuevamente el celular para los que tengan oportunidad de ir, es el 9991-971457. Uh-huh. Mándenos un WhatsApp. ¿Y las actividades que van a hacer mañana? A ver, pues mañana, danos una repasadita de esa actividad que van a hacer mañana. Mañana temprano a las 9:30 está este método de ejercicio chino que se llama Qi Gong, que es un ejercicio que se basa en movimientos suaves y yo me imagino que es para activar la circulación, estiramiento, oxigenación, sí, así como para el equilibrio, el manejo del equilibrio. Para que empiecen así con mayor ánimo. Ánimo, alegría, día, ¿verdad? Con alegría, sí, porque siempre la mañana es el momento en el cual pues uno tiene que conectarse con el tiempo presente. O sea, que lo ideal es que vayan vestidos así, bien cómodos, frescos, claro, ¿no? Frescos, claro, es una manera de, uh-huh, una manera relajada, una manera, es ir a convivir, es ir a pasar un rato muy, muy bonito, muy alegre, uh-huh, muy conectado con el presente, ¿no? Okay. Y bueno, pues luego viene gimnasia cerebral, estas actividades las coordinan pues los especialistas en este tipo de... Pues de, a jugar un bingo o a jugar algo, pues hay así, muchísimas, ¿no? Eso no es también gimnasia cerebral. Pues va a haber bingo, así es. Pues sí. Y bueno, pues también les ofreceremos un coffee break para los que aguanten a las 12 del día, que bueno, pues no es mucho. No, ¿cómo no? Pues oye, un coffee break. Más entretenidos. Yo tengo una pregunta, Mario. ¿Por qué poner un club de esta naturaleza? O sea, es que esa es la esencia importante de este emprendimiento, ¿no? Sí. Oye, cuando vivían mis papás, empezamos a buscar y tratar de encontrar un lugar con esto, ¿correcto? Claro. Entonces, esto surge de una necesidad familiar de encontrar un lugar para que mis papás, primero mi papá falleció hace 7 años, luego mi mamá hace unos meses, pues puedan encontrar ese espacio. Y lo estamos, desde su concepción, estamos volcándonos nosotros y particularmente quienes van a hacer el trabajo de integrarse con nuestros socios del Club Elite, que tengan una vocación total. Claro, claro. Y lo que queremos es que nuestros socios se sientan amados, se sientan reconocidos y que encuentren ese espacio donde pueden despertar y generar su creatividad. Alguien decía por allá que los mayores no pueden hacer lo que hacen los jóvenes. Yo digo que es cierto, pero lo hacen mejor. Sí, es cierto. No, y van a encontrar cómo van a volver a interconectar sus neuronas, sus las sinapsis de las neuronas para que se puedan activar otra vez el centro de la creación, de disfrutar las emociones. Como decíamos hace un momento, habrá sus días de bingo, habrá sus días o sus tardes familiares, que vayan los hijos a bailar un danzón con sus papás. Ah, qué delicia. O un cha-cha-cha, o una cumbia. Es Mario, yo lo veo más que creaste un lugar de distracción, creaste un lugar de reconexión, un lugar de encuentro, un lugar donde, amigos, pues por mucho amor que le demos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, pero teniéndolos en la casa, cuando nosotros tenemos que ir a trabajar y a veces se quedan solos, por muy bien atendidos que estén, este club no se trata de que usted se desajene de la atención, no. Este club se trata de que le dé algo más, sí, allá de lo que no encuentra. Y lo que mencionaba David, realmente en Occidente despreciamos lo antiguo, lo viejo, reconocemos más lo joven, pero realmente aquí hay un espacio. ¿Saben cuándo morimos? Cuando se para el corazón. Y mientras el corazón está latiendo, estamos vivos. Y el ser joven, mediano, más avanzado, de mayor edad, estamos vivos. Claro, pues sigue latiendo. Y en Club Elite tienen la oportunidad de vivir, de volver a encontrar un espacio donde, de acuerdo a sus capacidades y a su edad, puedan desarrollarse y disfrutar de esta vida única que tenemos. Oye, llegar a las 9:30 con este nuevo ejercicio chino, y luego el break, y luego la cuestión de la tanatología, o sea, claro, la verdad, extraordinario. Regálenle a sus papás, a sus abuelos, este tiempo, este espacio de vivir. Agréguenle vida a sus años, no años a sus vidas. Fíjate, ahorita dijiste algo interesante, Mario, porque realmente, pues, morimos hasta que nuestro corazón se detiene. Sí, mientras estamos vivos. Sin embargo, muchos creemos que hay esa gran brecha entre la juventud y la vejez, y realmente emocionalmente y mentalmente no. No. Porque nos sentimos igual que cuando estábamos jóvenes, claro, mentalmente y emocionalmente hablando. Claro. Que nuestro cuerpo ya no nos permita tener esa energía y poder hacer lo que antes queríamos y nos gustaba, es diferente. Pero esa sensación, esa emoción y esa la mente sigue siendo joven, y estamos en búsqueda de esa distracción, de esa convivencia, y pues de estar, de sentirnos vivos y aceptados nuevamente, y de conocer a nuevas personas, ¿no? Sí, en el siguiente espacio les voy a platicar una experiencia de una universidad americana que hizo un experimento con algo similar, un club de día como este. Ah, ok. Okay. Bien, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Canción, Juanelo, esta es de 1999, la canción se llama Left Hand, la mano izquierda. Este es del álbum Afterglow, The Crowded House, es una compilación, un álbum de compilación. Buena música, buena canción, canciones que fueron grabadas entre 1985 y 95 y lanzaron esto. Left Hand aparece en Crowded House en su álbum en vivo, Special Edition Live Album, Help Is Coming, que fue también relanzado en el 2015. Muy buena música, buena selección, este grupo australiano neozelandés. Buen rock and roll que tienen nuestros amigos australianos. Buena música, espero que a usted le guste. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. La tarde, mire, la luna va para hacer un espectáculo sensacional. Está previsto que para el fin de semana tengamos un eclipse medio, ¿cómo se llama? Ahorita lo estaba yo viendo aquí. Pero bueno, la luna va a estar excepcional de aquí al fin de semana, porque va a estar luna llena. Así es de que váyase preparando usted su vinito, para que lo saquen, la terraza, Oye, ¿y allí en el club va a haber posibilidades de que le dé su vinito a, pues sí, a los habrá, adultos mayores? La tarde del danzón, la tarde de la música de trova, pues habrá su propio vino. Ah, claro, ¿cómo no? Pues ¿por qué no? Claro. Pues, fíjense, pero bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la... al medio ambiente y desde donde podemos ayudarlo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del cuidado del agua. A pesar de que vivimos en una tierra pues fértil, llenísima de agua, todos estos ríos subterráneos que tenemos en Yucatán, que son los cenotes, pues no nos vayamos confiando mucho. Si bien la tenemos en abundancia, pero corre peligro porque pues la estamos contaminando. De hecho, el primer manto freático. Es freático, ¿verdad? Aunque a veces suena como que decimos freático. sí. Pues ya está contaminado, entonces pues tenemos que cuidarlo porque eso va bajando por capa a capa y podría llegar el momento en que pues no las vamos a contaminar. Entonces procuremos no hacerlo. ¿Y qué recomendaciones tenemos para cuidarla? Pues primero, regar en las mañanas o en las noches, porque de esa manera el agua no se evapora por el sol y ayuda más tiempo a las plantas y las plantas se lo agradecerán. Inmediatamente puede ver la diferencia de cuando regamos muy tempranito o regamos en la noche, al día siguiente amanece todavía húmedo el césped, o bien si regamos muy temprano en la mañana, al mediodía ves que todavía está fresca todo. Entonces de esa manera luego veo que hay gente que se pone a regar 2, 3, 4 de la tarde que realmente solo queman a las plantas porque el agua sale hirviendo. Otra recomendación es lava con conciencia, o sea, no pongas a la lavadora la blusa que te vas a poner hoy en la noche, sino que espera que tengas varias ropas sucias para que cuando utilices la lavadora, pues, sea y que valga la pena. Si tienes una blusa, pues lávala en una cubeta. Y bueno, esas son dos recomendaciones del día de hoy para cuidar el agua. Seamos conscientes, recordemos que vivimos en una tierra prestigiosa y qué mejor que nosotros los yucatecos y todos los que vivimos en este precioso Yucatán podamos cuidar de ella y lo hagamos de manera consciente. Y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos que entren a www.alcalaoliver.com compartiendo una tranquilidad segura. Bien, ahí tiene usted. Aquí en el estudio nos acompañan el señor Mario Montalvo Ortega, director general CEO de Grupo Montalvo, y el ingeniero David Ascorra, gerente de marketing de Grupo Montalvo. Ibas a platicarnos una historia, Mario. Sí, es correcto. Una universidad muy prestigiada en los Estados Unidos tomó a un grupo de adultos mayores y antes de entrar a un tipo club, club de casa elite, los valoró, les hizo pruebas de perfil de la sangre, de azúcar, grasas, reflejos, una serie de pruebas muy, muy acuciosas, ¿no? Y incluso actividades de su capacidad cognitiva, su capacidad de sumar, restar, recordar, etcétera, etcétera. Y entraron a este espacio donde participaban, donde interactuaban, donde aprendían cosas nuevas, donde había lo mismo, el club de teatro, el club de lectura, en fin. Y después de un tiempo, les volvieron a hacer la valoración. Y todos, absolutamente todos, habían mejorado en sus capacidades. Habían mejorado en su salud en cuanto a reflejos, en cuanto a reducción en molestias del reumatismo. O sea, había una mejoría constante. Porque las personas dejaron de estar encerradas en su casa pensando que ya no sirven para nada. Correcto. Pensando que ¿a qué hora me voy? O que se sienten un estorbo, que se sienten, claro. Sí, sí, sí. Encontraron un espacio donde empezaron a recrearse otra vez como seres humanos. Volvieron a vivir. Y en automático, es mágico nuestro organismo, nuestro sistema, empiezan a funcionar mejor todos nuestro cuerpo. Y se da una mejoría sustancial. Esa es la oportunidad que quienes ustedes aman pueden recibir al estar participando en Club Elite. Porque claro, la gente no solo está entregada Las personas que van a dar estos talleres, estos ejercicios, gente muy calificada, están pendientes y están realmente, como es nuestro lema, cuidando a quien amas. Yo creo que, Mario, esto es algo, yo recuerdo varios amigos míos, ya se jubilaron hace como 10 años, un poco más, Paco tiene ya 15 años de jubilado, y él al principio no hizo nada, o sea, se metió a su casa y empezó a tener, digo, no estaba necesitado, tenía todo, pero empezó a tener problemas hasta de salud. Cierto. Se tuvo que reactivar, o sea, otra vez se metió al club deportivo y hoy sigue jugando tenis. Y eso, lo que estás diciendo, es clarísimo, porque también tenemos en la cultura que nos han educado el que te jubilas y ya te tienes que ir a tu casa. Y claro que no. Sí. Digo, por lo menos yo no pienso, aunque tenga las posibilidades económicas, de irme a encerrar a mi casa porque ya estoy jubilado. Claro. O sea, contrario. Pero, ¿no? Pero hay un punto donde, por razones de edad y demás, tus capacidades para el trabajo fuerte, claro, viajar, claro, subir tu cambia, avión, claro, conducir tu automóvil, ya no lo puedes hacer. Bueno, pero este tipo de espacios como Club Elite te van a, exacto, permitir seguir en acción, seguir vivo, seguir aprendiendo, seguir ejercitándote. Incluso hay cosas que nos hubiera gustado hacer. Bueno, a mí me hubiera gustado aprender a pintar. Caramba, ya tengo 68 años y no lo he hecho. Bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad en el Club Elite tomar clases de pintura. Ah, claro. Sí, por supuesto. Oye, déjame, ¿me vas decirte, a permitir llevar a Casa Elite mis cuadros? Desde luego. Y pintar, sí, ahí con contigo. Luego. Sería un honor. Claro. No, bueno, pues ya están inscritos los dos para mañana. Vamos mañana y pasado tú. Vamos, sale, sí, por supuesto. Además, claro, es entrada libre. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que reflexionar sobre estos temas es importante, y yo creo que el agradecimiento y el honrar a nuestros adultos mayores tiene que ser una prioridad como humanos, como seres. Eso, créame, nos va a hacer más fuertes socialmente. Claro. O sea, honrar y agradecer a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, es una sopita del alma. Cierto. ¿No? Te vas a, y un lugar como Casa Elite y este club es maravilloso para estar ahí. Porque si tú imbuyes ese ambiente en los socios de Casa Elite, imagínate qué maravilloso va a estar. ¿Por qué no repites, David, el otra teléfono vez? Mañana, claro, sí, y pasado, ¿dónde es? 9991-971457. Estamos en Fraccionamiento Campestre, calle 17. 17. Cruzamientos de 60 Norte y Avenida Campestre. Les esperamos mañana, miércoles y jueves. A las 9:30. A partir de las 9:30. Perfecto. Pues ahí tiene usted. Entrada gratis. Gracias. Gracias, Mario. Un placer. Gracias, David. Gracias. Vámonos, Mario, David, Robert, gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.